mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén descansados, que estén felices, que estén contentos. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura, pero es muy importante que realmente estén felices. Tal vez dicen, ay, estoy cansado, me acabo de levantar, la, la, la, la, la. Entonces, ahorita despierten todos, porque hoy es un día milagroso para cada uno de ustedes. Yo se los deseo y yo se los comparto. Hay que ver todos los milagros que la vida nos está regalando, el milagro de poder despertar el día de hoy, independientemente de las condiciones en las que despertemos, es un milagro y hay que aceptarlo y abrazarlo como tal, llenos de felicidad, llenos de dicha, lleno de amor y de agradecimiento. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que el día de hoy no despertaron. Y no lo estoy poniendo como aprovecha, mira, no, sino que te estoy diciendo, realmente es un milagro el día de hoy. Y las personas también que hoy ya no despertaron y que ya trascendieron a este mundo espiritual y se unen también con todos nosotros, aunque no los podamos ver, pues también nos deben de causar una sensación de paz, porque sabemos que están en paz. Vívanlo de esta manera, sean la fortaleza, ¿verdad?, que la vida nos da a cada uno de nosotros para que seamos la fuerza en los demás, la luz en los demás. No necesitas ser o hacerte el fuerte, sino simplemente reconocer que eres fortaleza, porque Dios así te creó, fuerte, poderoso, lleno de luz, lleno de amor. Y no lo digo en sentido egocéntrico, lo estoy diciendo de la manera más sencilla que les puedo decir. Tal vez se pueda malinterpretar, ¿no? Pero te estoy diciendo fortaleza, ¿por qué? Porque eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios puedes dar y transmitir esa luz a todos los que están a tu alrededor. Yo les mando toda la luz del mundo, del universo y de Dios, que esté con cada uno de ustedes y que las bendiciones se manifiesten en este momento también en ustedes y en sus familiares, en sus seres queridos, en todos los animalitos del planeta, en todos los seres humanos del planeta y en todo el mundo. Y bueno, ya que me fui con todo el mundo, nos vamos ahora con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 70, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan máximas de 89, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 70, con cielos soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo se esperan máximas de 93, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a ir en aumento la temperatura a partir... Bueno, hoy es un día caluroso, mañana también, el día viernes descienden un poco, el día sábado también, el día domingo vuelven a ascender y de ahí en adelante pues se mantienen en esas temperaturas. Inclusive el día jueves y viernes de la próxima semana, les puedo adelantar, van a alcanzar nuevamente los 100 grados Fahrenheit. Entonces todavía no se va, todavía no se va el calor. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu

7 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El FBI arresta a joven por amenazas y halla 25 armas y 10.000 rondas de balas. El FBI arrestó a un joven de 18 años de Ohio por hacer amenazas en línea, incluso contra el gobierno federal y el Planned Parenthood, y encontró una gran cantidad de armas, fue lo que dijeron las autoridades. Cuando los agentes allanaron la casa de Justin Olsen en Borman, Ohio, recuperaron 15 rifles, 10 pistolas semiautomáticas y aproximadamente 10.000 rondas de municiones, según una denuncia penal escrita por el agente especial del FBI, Demistolk Sarnas. Eso lo reportó NBC News. Olsen, quien escribió amenazas en internet bajo el nombre de Army of Christ, fue acusado el día lunes de amenazar con agredir a agentes federales de la ley. Army of Christ discutió el apoyo de los tiroteos masivos y el asalto y el ataque a Parenthood, según Sarnas. El fiscal adjunto del condado de Mahoning, Michael Mudbridge, decidió que las autoridades tenían que actuar rápidamente ante las amenazas a raíz de los recientes tiroteos masivos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio. El caso contra Olsen comenzó a principios de este año cuando agentes del FBI en Archer, en Alaska, que trabajaban en una sala de chat llamada Funny, encontraron a un usuario llamado Army of Christ haciendo comentarios amenazantes. Ese usuario escribió en línea que apoyaba el bombardeo de Oklahoma City en 1995 y los disparos contra agentes en el asedio y complejo Branch Davidians en Waco, Texas en 1993. Los agentes allanaron su hogar de residencia, descrito en la queja como la casa de su padre, el 7 de agosto, y encontraron una gran cantidad de armas y balas en toda la casa y en una bóveda de armas en la habitación de Olsen. Olsen supuestamente dijo a los agentes que sus amenazas eran solo una broma. El joven sigue detenido y tiene previsto comparecer el viernes en el Tribunal de Distrito de Johnstown. Y apartan a guardas y alcalde tras suicidio de Epstein. El alcalde del penal federal en el que se suicidó Jeffrey Epstein el pasado fin de semana fue apartado del puesto el martes, y dos agentes que debían vigilar al financista quedaron suspendidos mientras las autoridades estadounidenses investigan el deceso. La decisión del Departamento de Justicia se produjo ante las crecientes evidencias de que el Centro Correccional Metropolitano ha quejado de una falta de personal crónica. Podría haber fallado en su responsabilidad de impedir que Epstein, de 66 años, se autolesionara mientras esperaba un juicio por supuestos abusos sexuales a adolescentes. Epstein salió del programa de prevención de suicidios el mes pasado por razones que no fueron explicadas, y se suponía que un guardia debía visitarlo cada 30 minutos, pero los investigadores hallaron que esos controles no se realizaron en las horas previas a que fuese hallado muerto el sábado por la mañana, según una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutirlo en público. Los guardas de la unidad del penal donde estaba internado son sospechosos de falsificar apuntes en bitácoras para mostrar que se estaban realizando las comprobaciones, explicó otra fuente conocedora de la pesquisa. En el pasado, guardas de cárceles, tanto federales como estatales, enfrentaron cargos penales por falsificar entradas en libros de registros que se descubrieron tras problemas en algún reo. Las imágenes de las cámaras de vigilancia revisadas tras el deceso muestran que los guardias jamás efectuaron algunas de las revisiones anotadas en la bitácora, según una persona enterada de la investigación que habló con The Associated Press de forma anónima porque no tenía autorización para reportar detalles. El secretario de Justicia, William Barr, ordenó que el alcalde Lamin Dijain fuese asignado temporalmente a la oficina regional del Departamento de Prisiones mientras se lleva a cabo la investigación del FBI y el inspector general del Departamento de Justicia. Los dos guardias no fueron identificados. Aunque se desconoce la forma en que murió Epstein, otra fuente conocedora de la situación en la cárcel, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que el financista fue hallado en su celda con una sábana alrededor del cuello. Tres víctimas de El Paso aún continúan en condición crítica en el hospital. A 10 días de la masacre en El Paso, Texas, la mitad de las personas que resultaron heridas aún continúan recibiendo atención en el University Medical Center y en Del Sol Medical Center, tres de ellas en condición crítica. De acuerdo con los médicos de las instituciones, mientras que 10 pacientes se encuentran en estado estable, otros 3 aún continúan en una situación crítica y cerca de 9 de las casi 2 docenas de víctimas han sido dadas de alta. Este martes fue el último día en que varios grupos de servicios sociales y de asesoramiento integral estuvieron ayudando en el centro de convenciones de la ciudad fronteriza, en donde el pasado 3 de agosto Patrick Crucius, de 21 años, abrió fuego en un Walmart y dejó 22 personas muertas. Miles de residentes han estado lidiando con el trauma después de la masacre, que está siendo tratada como un caso de terrorismo doméstico. Tanto aquellos que presenciaron el tiroteo como los que tuvieron que enterrar a sus seres queridos comparten el dolor de la tragedia. Y México y Estados Unidos se reúnen para abordar masacre en El Paso y crímenes de odio. Autoridades de alto nivel mexicanas y estadounidenses se reunieron el día de ayer en la Ciudad de México para abordar lo sucedido en el tiroteo ocurrido en El Paso, Estados Unidos, en el que murieron 22 personas, 8 de ellas mexicanas. Como parte de nuestra longeva cooperación en procuración de justicia con México, la reciente reunión de trabajo de alto nivel entre el FBI y sus contrapartes de la Fiscalía General de la República se llevó a cabo hoy, informó a través de Twitter la embajada estadounidense en México. Fuentes federales confirmaron a EFE que la reunión se celebró en la sede de la Fiscalía General de la República, la PGR, en la Ciudad de México, y tuvo carácter privado. A la luz de los recientes eventos de El Paso, los temas de crímenes de odio y derechos civiles se agregaron a la agenda de esta reunión que ya se tenía programada, puntualizó la Embajada de Estados Unidos en México, que atribuyó el encuentro a una iniciativa continua de intercambio de inteligencia entre naciones. El gobierno de México evalúa a través de la FGR interponer una denuncia por terrorismo y pedir la extradición de Patrick Crucius, el joven estadounidense que asesinó a 22 personas, 8 de ellas mexicanas, en un centro comercial del Paso. El tiroteo estuvo motivado, según las autoridades, por una ideología supremacista blanca, ya que identificó un Walmart de la ciudad fronteriza con México con el objetivo de matar al máximo de mexicanos posibles. Tras la matanza, el gobierno de México solicitó al gobierno de Estados Unidos toda la información sobre el tiroteo con el fin de determinar si hay otras personas u organizaciones que busquen dañar a mexicanos en ese país. El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró la semana pasada esta reunión de alto nivel entre personal de Fiscalía General de la República y altos oficiales de la Oficina General Attorney Fiscal General de Estados Unidos, así como el FBI y otras dependencias. Además, consideró que tipificar los hechos como terrorismo va a tener muchas implicaciones y facilitará a México tener toda la información sobre los hechos. También anunció acciones legales contra el vendedor del arma utilizado en la matanza. A raíz del tiroteo masivo, el presidente estadounidense Donald Trump condenó el fanatismo y el supremacismo blanco e instó a aplicar la pena de muerte para los autores de este tipo de ataques. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confió en que los tiroteos en Estados Unidos lleven un mayor control de armas en ese país. Denuncian que patrulla fronteriza de Estados Unidos disparó gas pimienta a mexicanos. En una de las zonas más pobres de la ciudad mexicana, Ciudad Juárez, donde se encuentran las compuertas del río Bravo, la frontera natural entre México y Estados Unidos, la patrulla fronteriza estadounidense disparó gas pimienta a algunas personas que se bañaban en el afluente. El pasado domingo, los agentes dispararon al grupo de personas que se bañaban en el territorio estadounidense del río, quienes tras la agresión lanzaron piedras al guardia que cuidaba las compuertas. Denunciaron varios ciudadanos mexicanos que fueron testigos de la agresión. En un video casero de los acompañantes de los afectados que circulan en las redes sociales, se observa cómo acuden varios agentes de la patrulla fronteriza estadounidense y de la policía municipal de la ciudad Juárez para retirar de las compuertas estadounidenses a unos jóvenes mexicanos. El domingo por la tarde recibimos una llamada de auxilio de un guardia de la Comisión Estadounidense de Límites y Agua que estaba siendo atacado con piedras por un grupo de jóvenes, contó este martes a F. Ramiro Cordero, portavoz de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. Los jóvenes estaban del lado americano tirándoles piedras al oficial de la comisión. Se les ordenó a salirse de las inmediaciones. Rehusaron las órdenes y se les disparó con unas bolsas de talco de pimienta que no causan la muerte. Si te duelen 3 segundos después de que te pegaron, es mucho, explicó el agente. Conocer la frontera entre México y Estados Unidos puede ser complicado para los que deciden correr el riesgo de bañarse en esas aguas del río Bravo, conocido como Río Grande en Estados Unidos. Joven de Houston hace amenaza terrorista en Snapchat de explotar un avión. Un adolescente del área de Humboldt fue arrestado este pasado fin de semana bajo los cargos de haber hecho una amenaza terrorista en un avión. Héctor Fernández Fonseca, de 17 años, y su padre abordaron un vuelo de la aerolínea United en el aeropuerto internacional Bosch, en Houston, cuando presuntamente el joven publicó en su cuenta de Snapchat 2 amenazas. La primera publicación decía: voy a explotar esta, según los documentos de la corte. La segunda dice: tiempo de hacer explotar el avión. Ambas publicaciones incluían un emoji de una carita sonriente y otro de una bomba. Un representante de Snapchat notificó al FBI al día siguiente de la amenaza e inmediatamente se lanzó la investigación. Oficiales pudieron identificar el ID del usuario para dar con Fonseca y las publicaciones. Agentes estaban esperando a Fonseca cuando regresó a Houston de Guatemala. Y en información deportiva, los expertos reaccionan a la llegada de Guillermo Ochoa. La llegada de Guillermo Ochoa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México causó revuelo entre cientos de aficionados que se dieron cita en el lugar para aclamar al ídolo del americanismo. Y en Twitter, los analistas de temas futbolísticos también hablaron del suceso. Y bueno, si ustedes pues siguen las redes sociales, ahí pueden ver cómo publicaron los videos y cómo están la gente muy emocionada, sobre todo los fans de Guillermo Ochoa y obviamente del América, de cómo los están recibiendo. Están súper felices, como si fuera el rey de reyes. Y bueno, no es de que me ría en sí de lo que acabo de decir, si sonó así, ¿verdad? Pero lo que yo dije, rey de reyes, rey del América, pues, en ese sentido. Y no le voy al América. Ah, claro, también. Y bueno, en otra información deportiva, Chris Sale rompe récord de ponches y hace historia en la MLB. El pitcher de los Boston Red Sox, Chris Sale, ha hecho historia dentro del béisbol de las grandes ligas después de que ha pulverizado el récord de ponches que ostentaba el dominicano Pedro Martínez este martes cuando enfrentó a los Cleveland Indians. Sale logró su ponche número 2000 al retirar por la vía de la vergüenza al jardinero central Oscar Mercado, con lo que la cifra quedó en 1626 innings, superando los 1711 y un tercio que necesitó el ex pitcher de los Red Sox, Pedro Martínez. Chris Sale es un pitcher que vive su temporada número 10 en las grandes ligas. Las últimas tres han jugado con la camiseta de los Boston Red Sox tras haber militado durante 7 años con Chicago White Sox. Siete de la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita muy especial para informarte sobre todo lo que acontece en el mundo del deporte. Hoy a las 8 de la noche no te pierdas lo mejor del deporte con Rabbit, porque él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver ¿qué nos separan los astros? Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing. I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. Hey.

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología. ¿Estás pensando comprar un celular? Si ya has estado pensando, ya estás ahorrando, ya tienes el dinero, ya tienes un estimado, pues te informo que el Galaxy Note 10 Plus 5G es el rey de la foto y video según DxOMark. Ahí está en esta información que está muy interesante. El Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G es el rey de la fotografía móvil, de acuerdo con los especialistas en calidad fotográfica de DxOMark. A pesar de haber sido lanzado apenas el 7 de agosto, el teléfono ya pasó por las manos de los especialistas de DxOMark, un sitio web que se ha vuelto la forma en que los fabricantes como Samsung, Huawei y Xiaomi quieren dar a resaltar la calidad fotográfica en sus celulares. Ahora ha sido el caso de Samsung, que el día lunes 12 de agosto reveló que DxOMark le dio al Note 10 Plus 5G la más alta calificación hasta ahora en los rubros de fotografía con la cámara frontal y trasera y la calidad de video. El teléfono supera ahora al Huawei P30 Pro, el Galaxy S10 Plus, Honor 20 Pro y al OnePlus 7 Pro. El Note 10 Plus 5G ha recibido una calificación de 113 puntos en la fotografía con cámara trasera, apenas suficiente para desbancar al P30 Pro con calificación de 112 puntos. En tema de la cámara frontal para autorretrato, el Note 10 Plus 5G obtuvo 99 puntos, más de los 89 puntos del P30 Pro y apenas superando al Galaxy S10 y el S10 Plus 5G, que tuvieron 97 y 96 puntos en esos rankings respectivamente. A pesar de las buenas calificaciones, la cámara del Note 10 Plus tiene puntos a mejorar. DxOMark dice que en foto hace un efecto llamado ringing, que coloca un halo alrededor de ciertos objetos y los colores pueden ser sobresaturados y el balance de blancos puede fallar. Hay ruido en áreas oscuras y en exterior y las estimaciones de profundidad suelen fallar en fotos bokeh y hay cierta pérdida de detalle en las fotos de larga distancia. Esa es la información que se ha dado a conocer gracias a mejoras en hardware como un nuevo chip y una apertura mayor en la lente del teléfono, mejores algoritmos y ajustes. El Note 10 Plus ha mejorado sobre los anteriores dispositivos gama alta de Samsung, convirtiéndolo en el teléfono con la mejor calificación de nuestra base de datos, dice DxOMark, y agrega: es un contendiente sólido con una calidad excelente de imágenes y videos en la mayoría de condiciones de luz. El Note 10 Plus combina una exposición excelente, color, detalle y desenfoque en imágenes junto a una excelente grabación de video, por lo que le roba el primer puesto al Huawei P30 Pro por ahora. Pero Huawei, que ha sido uno de los fabricantes que más empeño ha puesto en mejorar e impulsar la fotografía móvil, no se quedará de brazos cruzados. La empresa china lanzará este año, posiblemente en el mes de septiembre, una nueva familia de la serie Mate, que mejoraría en temas de fotografía en un esfuerzo por ganarse nuevamente las palmas de DxOMark. ¿Cómo la ven? Así que pues vale la pena mencionar que el Galaxy Note 10 Plus 5G tiene exactamente las mismas cámaras y funciones del Galaxy Note 10 Plus, con excepción de compatibilidad con redes 5G. Dicho esto, el Galaxy Note 10 tiene también las mismas cámaras con excepción del cuarto sensor, tiempo de vuelo, el TOF por sus siglas en inglés, así que los resultados deberían ser parecidos. Galaxy Note 10 versus Note 10 Plus versus Note 9, ¿cuáles son las diferencias y cuáles son mejor? ¿Cuál creen ustedes? Pues este, ¿verdad? Entonces ahí está esa información, si te interesa, y puedes consultar ahí cuánto están los precios o esperarte un poquito a que salga Huawei, aunque aquí pues tiene restricciones, no se puede usar, pero pues no sé si les vayan a quitar esas restricciones. Y bueno, con eso nos vamos a ir al tema del día de hoy, así que

de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni en el espacio ni en el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención, y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones, porque Él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Y bueno, aquí finaliza el apartado y les voy a repetir que el milagro procede de acuerdo a esto que les voy a mencionar. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Y bueno, como ya les había comentado, es el primer capítulo, el apartado número 6. Y desde ahí, pues ya nos decía muchas cosas para que nosotros despertáramos, ¿no? Y cuando nos dice en la parte de lo que está arriba y abajo, es muy cierto, ¿no? Mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente desde abajo hacia arriba. Y dice, esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. Y en última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. Entonces, imagínense cuántas cosas nosotros las calificamos como que esto está abajo, esto está arriba, mi ánimo está abajo, esta persona está en un estatus social alto y esta otra está en alto, etcétera, etcétera, ¿no? Y le damos mucho significado a este tipo de palabras. Pero realmente, o sea, no sabemos qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo. Pero lo que sí sabemos qué es lo que está internamente, ¿no? Qué es lo que viene de nuestros pensamientos o lo que nosotros estamos sintiendo. Eso sí sabemos porque está dentro de nosotros. Todo lo que está alrededor de nosotros, lo que está externamente, pues no podemos realmente decirlo, ¿no? Como mis pensamientos, no puedo decir, están allá afuera. Creemos que si alguien nos dice algo, pues los pensamientos están en esa persona, entonces están externamente. Y atribuimos eso como externo, alto, arriba, abajo, bajo, etcétera, etcétera. lo atribuimos a mucho de nuestro conocimiento, se puede decir, intelectual. Cada vez que nosotros estamos dándole tanto significado a tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, nos perdemos de la verdad. En la verdad se nos dice que únicamente el amor perfecto es el que va a expulsar el miedo. Si seguimos temiendo, si seguimos teniendo esta sensación de angustia, de estrés, de malestar, de ira, estamos obviamente con miedo. Y el estar con miedo, pues no estamos en ese amor perfecto. Recuerden que para que haya amor perfecto, para que tengas la paz en ti, tienes que aprender a perdonar todo eso que has fabricado. No perdonar tanto a las personas. Antes pensábamos, tengo que perdonar a la persona para poder liberarme, para poder estar en paz. Y es cierto, puedes seguirlo poniendo en práctica, pero realmente, ¿dónde está ese sentimiento de que necesitas perdonar o que necesitas ser perdonado? Está en ti, está en nuestra mente. Si de un día para otro despertáramos o en estos momentos nos acabamos de levantar y no recordáramos absolutamente nada y nuestra memoria está totalmente en blanco, entonces no quedaría algún pensamiento o algún sentimiento de ir hacia alguien o de que necesito que esa persona me pida perdón. No estaría ahí, aceptarías este momento y tal vez asombrado o asombrada de lo que estás viviendo, ¿no? Dices tú, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Entonces, prácticamente el despertar es una oportunidad en cada instante. Este instante es una oportunidad para nuevamente liberarte de todos tus pensamientos y recordar que perdonar tus pensamientos te van a llevar a la paz perfecta y al amor perfecto, y al mismo tiempo vas a expulsar el miedo. No va a existir en ti. Sabes que lo que estás viviendo es perfecto. Sabes que lo que estás sintiendo es lo que tienes que sentir. Lo que vives es lo que tienes que vivir. Entonces no le des tantas vueltas y acéptalo. No te creas todas estas ilusiones. Las ilusiones es igual a necesidades. Necesito tener, necesito ser, necesito estar. Tal vez tú piensas que necesitas estar en otro lugar. Tal vez piensas que no deberías estar ahorita ahí en la situación en la que estás. Tal vez sientes que todas esas sensaciones de angustias y estrés son merecedoras, ¿no? Por lo que tú estás viviendo. Y la verdad es que no son necesarias en tu vida. Las puedes liberar, las puedes soltar. Al igual que el día de ayer te dije, vacía todo eso que estás teniendo y vas a ver cómo vas a tener una sensación de liberación. Si estamos hablando de sensaciones, te vas a sentir realmente liberado. No tienes por qué estar cargando el peso de nada ni de nadie en tu vida. La única carencia que realmente necesitamos corregir es nuestra sensación de estar separados y de estar separados de Dios o de tu espíritu, ¿no? No estás separado de las personas que están a tu alrededor. Tal vez dices, claro que estoy separado, porque si yo veo a esa persona no está dentro de mí, en cuerpo, ¿no? Pero si realmente lo analizas, ¿dónde está esa persona o esa imagen que tienes de esa persona o ese pensamiento que te hace creer que es una persona? Está en ti, ¿no? Entonces, no está separado si lo vemos desde ese ejemplo. Entonces, hay que poner en orden nuestras ideas y ver que todas nuestras necesidades provienen de ese error original, ¿no? ¿De cuál? Del creernos que estamos separados. Esas ideas que tenemos, que las defendemos y que nos las creemos tanto, que decimos, si yo soy esta persona, Entonces, todo lo que vaya en contra de la imagen que yo he creado de mi persona, pues lo voy a ver como un ataque, lo voy a ver como algo en el que yo me tengo que defender y en el que yo tengo que pelear por defender otra vez esa imagen que yo mismo he creado. Cuando no necesites defenderte de nada, cuando no necesites estar al pendiente de lo que los demás están diciendo para que tú puedas actuar en base a tu personaje, cuando no necesites de eso, es cuando te habrás liberado de todas esas etiquetas, de todos los juicios y sobre todo del ego. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a ver necesario en tu vida, ya no tienes que defender la imagen que has proyectado. Yo ya no tengo que defenderme como Janet. Si la otra persona me dice tú eres así, tú eres bueno o tú eres mala o tú eres esto o tú eres lo otro, y yo no me identifico con el personaje que me he creado, decir no, yo soy buena, yo soy esto, yo soy lo otro, yo no soy esto, entonces es ahí cuando voy a decir okay, no soy este cuerpo, no soy este personaje, por ende tienen el derecho todas las personas de pensar lo que ellos quieran, de sentir lo que ellos quieran, pero yo también tengo el derecho de no sentirme afectada porque reconozco que soy más que eso. Soy espíritu y soy un ser de luz que no se va a dejar llevar por los ataques, porque en el amor perfecto no hay ataques, no hay miedo, ni hay separación. Hay aceptación y tal vez puede haber comprensión, ¿no? Comprensión cuando dices tú, ok, estoy escuchando a alguien que yo antes tal vez pensaba así. No le voy a hacer cambiar lo que esa persona está diciendo o está sintiendo. Lo voy a comprender, pero no me voy a sentir afectado o conmocionado por lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que estoy viendo más bien. Porque lo que estoy viviendo es otro escenario muy distinto, en el que únicamente reina mi paz, reina el amor, reina la perfección de Dios, reina la unidad. Entonces vamos a mandar el día de hoy las ilusiones a otro lado y vamos a recordarnos que el amor perfecto es el que va a expulsar tu miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto, es que no has perdonado tus pensamientos. Solo el amor perfecto existe, entonces todo lo demás que no sea amor es una ilusión. Si hay miedo, si hay ataques, si hay juicios, es porque este se produce en un estado que no existe, en ese personaje, en esa dirección en la que el ego pues toma las riendas de esa película. Entonces la película le puedes poner el fin y decir, bueno, no se ha terminado mi escenario, todavía me falta enojarme un poquito más y creerme más y poner a estos malos en su lugar. No necesitas tener ese final, ya lo puedes finalizar y decir, ok, ya finalizo esa película del ego, ya veo que yo la he creado, puedo hacer una película de terror, puedo hacer una película de drama, o puedo simplemente dejar las películas a un lado y disfrutar de la realidad, de la perfección, en la que no hay todos estos personajes ni ilusiones, únicamente existe el amor perfecto. Y ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy, que es la número 206. Nos recuerda, ya saben, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. De mí depende la salvación del mundo. Ese es el ejercicio que vamos a repetir por las mañanas, antes de dormir y en cada hora. De mí depende la salvación del mundo. 186. El ejercicio a repetir de esta lección 206. Se me ha confiado los dones de Dios porque soy su hijo, y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran. Nuevamente les voy a repetir. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo, y deseo otorgarlos allí donde Él dispuso que se dieran. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Está muy bonito si ponemos atención en las palabras que nos dice. Es que de nosotros depende la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo que ves es tu mundo. Entonces, a como lo veas, si lo temes, el mundo que estás viviendo, pues vas a vivir temeroso, vas a vivir con todas esas sensaciones que no te dan paz, que te dan angustia, o vas a vivir aterrorizado, ¿no? Entonces, de ti depende la salvación de todo el mundo, porque si tú cambias tu película nuevamente y reconoces que no existen películas, sino únicamente plenitud, entonces vas a vivir tu mundo con plenitud. No importa lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es nuestra responsabilidad lo que hacemos de lo que sucede a nuestro alrededor, no de lo que está sucediendo. Te pueden gritar, o te pueden aventar el carro en el tráfico, o te pueden, decir lo malo que eres, o te pueden decir lo que sea, pero tú sabes cómo vas a reaccionar ante esas situaciones. Y cómo tienes que reaccionar con luz. ¿Por qué? Porque se te ha confiado todos esos dones. Dios cree en nosotros y nos dice, tú eres la salvación del mundo. Por ende, tú eres la luz. Por ende, tú eres su hijo, eres hijo de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a otorgar todos esos dones que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Y vamos a ver el mundo, tranquilo, con paz, en salvación. Vamos a ver la salvación de este mundo, porque de nosotros depende la salvación. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos damos una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos y ya te tengo listo el juguito para el día de hoy. Recuerden que estos jugos son ricos en ácido fólico. Este jugo también te va a rendir para dos porciones, para dos personas. Lo que vas a necesitar son un plátano grande, 300 mililitros de jugo de naranja, 300 mililitros de jugo de naranja, una cucharadita de germen de trigo y el hielo, que es opcional ahorita por el calor, ¿no?